Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez transmite Radionauta FM 106.3. Con la gente pagada para joder. No me rompan más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. Pero en un momento que lo que necesitamos es sentir todos el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Bienvenides, bienvenides a todos a una nueva edición de A Todo Resumen en este viernes gris, feo, pedorro el día de hoy. La verdad, tengo los dedos mojados. Estás eso... muy positivo hoy. ¡Arrancamos con todo! ¿Cómo andas? Muy bien para arriba, arrancaste. Bien, bien, a la puteada, como cual viejo. Es que qué día, ¿qué día? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, a mí la rodilla con la humedad ya me duele. Pero bueno, porque estoy, es así, mi rodilla es un barómetro. Si eso mide la humedad, es eso. No sé bien qué es lo que mide la humedad. Francisco Castaño, ¿qué buenas tal? Tardes. Buenas tardes a todos. Acá estamos en un nuevo programa, el 24º. En este viernes 7 de agosto del 2020. A Castaño le gusta contabilizar. Es un gran contador. Es la parte reprimida, porque yo soy humanidad, es la parte de ciencias exactas que tengo. Tengo un toque con los números y las estadísticas y las fechas. Así que sí. A mí me pasa. A mí me no. Me gusta ir sacando cuentas por la vida. Bueno. Y son cosas que tiene uno, ¿viste? Pensé que íbamos a, no sé, a compatibilizar. A congeniar algo ahí, pero no. Pero lo dejamos. Me cortó. Hola, soy Pablo, me gusta enumerar. Lo estoy enumerando hace 10 días. Me cortó. No, lo quería dejar para afuera el audio porque si no, Diana se pone celosa, ¿viste? Entonces no quiero tener yo problema. Celosa, yo no numero, no contabilizo. No, pero de la relación. De el feeling del que hay. No, yo no me pongo celosa, lo absoluto, amigues. Así que bueno, acá estamos con un nuevo programa, el 24º, como mencionaba. Estamos en la conducción Francisco Castaño, Pablo Ucero y Diana Melón. En la operación está Tamara Camparo, en la producción de piso que acaba de llegar con panificades. Un pollo con papa, un paquete enorme trajo, viene ahí. ¡Qué emoción! En la producción de piso y en los panificados, Saba Schulman. Y bueno, en la producción, Victoria Bisset, Juliana Díaz Lozano, Ayelena Antillanca, Nebuena Alegretti, Camila Góez, Diana Melón, Pablo Ucero. Y acá estamos en el Centro Social Político Cultural Olga Vásquez, haciendo este nuevo programa en Radionauta. Y si te querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 221-670-5190, a la página de Facebook Radionauta, Twitter, Instagram Facebook, sigue existiendo, yo lo uso. No, Twitter e Instagram, Radionauta FM, perdón, me bloqueé. Dije, ¿hay otra red social que no estamos cubriendo? TikTok nos falta, ya vamos a hacer un TikTok. Bueno, creo que llego a esta semana con este humor, porque pasaron cosas esta semana, como todas, ¿no? Volvió la Champions. No son esas las cosas, o por lo menos si pasaron no me enteré, sobre todo si se terminó la pandemia, pero se firmó un acuerdo, se allegó a un acuerdo sobre la deuda con... Por eso la lluvia. ¿Vos decís? Sí, totalmente. A ver, expláyate si querés. Y supuestamente un periodo de renegociación de deuda promedio dura entre 5 y 7 años. Y acá se duró 7 meses. Entonces, después de todas las postergaciones y el default, supuestamente hay acuerdo. Y bueno, llueve, porque hay acuerdo. Mira, no se me hubiese ocurrido. Todos tenemos una parte supersticiosa. Está bien. A mí me algunos que creen en Papá Noel, otros que creen en Dios. Otros que creen en el Estado. Eso sí que la playa. En la mano invisible del mercado, viste, todos en creemos. En la policía del cuidado, hay creencias para ser creer, dulce. Para todos. Creer, cada uno con cada cosa... cada creencia con su loco, su loca. No, bueno, se llegó a este acuerdo, aplaudieron de todos lados, mucha confusión. De todos lados no, algunos de nosotras algunos no aplaudimos. Pero bueno, mucha confusión dando vuelta, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Qué es lo que se estaba celebrando? ¿Que alguien pague una deuda se puede celebrar? Me harté de los comentarios y de las publicaciones en redes sociales de las deudas se honran, las deudas se pagan. Sí, las que vos tomás, la que toma otro no la voy a pagar yo, ¿qué onda? Es que anda socializando deuda. Tenemos tradición en relación a socializar deuda, así que... Sí, y a defaultearla también. Entonces, para que nos dé un poquito de luz... Un poquito de claridad entre tanta confusión. No sé si de luz. Para aclarar un poco los tantos, luz y deuda no van muy bien juntos. Pero bueno, sí, luz y Mariano Félix van de la mano, un economista con tanta luz. O deuda de Mariano Félix. También. Bueno, le pedimos, nos hubiese encantado poder entrevistarlo hoy, pero va a estar en una charla hablando justamente de este acuerdo y lo que significa. Así que nos compartió algunos testimonios y vamos a ir escuchando y vamos a ir discutiendo a ver qué significa este acuerdo. Finalmente, en estos días, tres consorcios de fondos de inversión que tienen títulos de deuda pública argentina acordaron de palabra con el Ministerio de Economía una renegociación o una transformación de esa porción de la deuda que estaba en cesación de pagos. Esto implica fundamentalmente que, por un lado, el volumen de deuda no se modifica porque la reducción que se acordó es de menos del 2% en el capital adeudado. Por otro lado, implica una reducción importante, casi del 60% en los intereses que hay que pagar por esta deuda de acá al futuro. Y en tercer lugar, implica una postergación de los pagos. En los próximos 3-4 años bajan mucho los pagos de intereses y recién dentro de 3-4 años se vuelven a subir significativamente el monto de intereses y capital que se va a estar pagando por esa deuda. Este es un acuerdo que, por un lado, permite a los acreedores internacionales privados no perder capital, el capital que tienen invertido en títulos públicos, porque, como dijimos, no hay una reducción significativa en el valor de la deuda. Por eso estos actores celebran este acuerdo. Desde el punto de vista de los sectores políticos en Argentina, esto confirma un poco el consenso que hay entre las fuerzas políticas dominantes, sean del PRO, radicalismo, o el Frente de Todos, PJ, respecto a que la deuda hay que pagarla y que lo importante es acordar con los acreedores para garantizar, seguir participando del sistema de endeudamiento internacional y seguir teniendo acceso a ese crédito internacional. De esto da cuenta la idea o la situación en la cual mayoritariamente los actores de poder nacionales e internacionales están celebrando. Lo mismo para el caso del Fondo Monetario Internacional, que celebra que Argentina no haya confirmado una cesación de pagos que pone en riesgo el conjunto de los pagos de deuda a escala global. Vamos echando claridades y discutiendo. Después quedan dos testimonios más, tal vez los más picantes. Este fue como un estado de situación. Un estado del arte. Estamos llegando a un acuerdo peor que el que habíamos propuesto meses atrás. Digamos, estamos como... Pero lo celebramos. Si uno fuese parte, ¿no? Pero lo celebramos. Qué manera, qué lindo, ¿no? Qué lindo celebrar algo que implica... Había que celebrar algo. Faltaba, puedo decir que el problema era que faltaban cosas para celebrar. Y viste, no tenés fútbol, parita goles, viste, no tenés bailando, tenés que celebrar con algo, ¿no? Está el cantando 2020, pero creo que no. No lo estoy mirando. Se terminó Bake Off, vos, si se terminó Bake Off, sigue la cuarentena, hay que celebrar un acuerdo de la deuda. La verdad que para mí, en ninguno de los casos es posible celebrar una deuda que es totalmente espuria, que se usó para lavar dinero, que se usó para enriquecer a los mismes de siempre. Así que la verdad que para mí, en este caso, preferiría celebrar cualquier otro tipo de cosa antes que celebrar el pago de una deuda que no debería ser pagada, que debería ser investigada y que inclusive sectores ni siquiera muy izquierdosos estaban hablando de que las deudas deberían ser condonadas en este contexto, y sin embargo celebramos que llegamos a un acuerdo para pagar la deuda. Incluso recordando en algún momento cuando hablamos con Mariano Félix al principio de la cuarentena, cuando se empezó a hablar del acuerdo, las primeras propuestas de que se hacían desde el gobierno, Mariano decía, están ofreciendo más de lo que el FMI está pidiendo, digamos. En un punto era como, el FMI entendía el estado de crisis. Y bueno, ahora no solo que pedimos más en aquel momento, sino que ahora entregamos mucho más de lo que habíamos dicho en su momento, o había dicho el gobierno en su momento, que era la oferta razonable. Eso implica que esta oferta está lejos de ser razonable, si la razonable era la anterior, donde pagábamos mucho menos. No se paga el IFE como corresponde, no llega a todos los que tienen que llegar, pero sin embargo el gobierno quiere pagarle más de lo que debería pagarle al FMI. Y ahí me quedaba una cosita picando de toda la gente que festejó. Gente que yo he visto muy cercana, gente que yo he visto en marchas. ¿Hace cuánto? Hace muy poco he visto. De todos lados festejaron, además, A mí, claro, pero de todas las orientaciones. Donde empezás a ver que lo mismo que publicaste vos lo publica, no sé, Julio Garro, intendente de La Plata. Vos decís, Toto Caputo es. Caputo. Digo, no te, ahí decís, chiste, ¿cómo elimino la publicación que acabo de hacer porque quedó pegado mal? O compartí directamente lo que publica Caputo y ya está. Ya fue, retuiteé a Caputo. El único por ahora que ha salido después de aplaudir, ha salido a decir, bueno, hay que investigarla de aquel lado, es Claudio Lozano, que dijo, paguemos e investiguemos. Ah, el presidente del banco. Sí, dijo que había que investigarla. No implica, obviamente, el acuerdo le parece que es súper beneficioso y demás, pero bueno, si podemos, che, investiguemos una deuda que tiene la democracia, investigar la deuda. Pero primero paguemos, pero hay que honrar la deuda. Paguemos. Entonces, lo que sigue después, estos testimonios que vamos a escuchar de Mariano, implican, ¿por qué esto que decimos de que no hay que pagar la deuda? ¿Cómo se sostiene el pago de la deuda para este gobierno? Desde el punto de vista de los sectores populares, esto, bueno, esto es una derrota parcial, ya que, bueno, por un lado no se puso en análisis, en investigación, la deuda en discusión, como correspondía, ya que hay muchas porciones de la deuda que son claramente ilegales, hasta actores vinculados al gobierno nacional de Alberto Fernández lo señalaban esto. No se pone en investigación la deuda y se ratifica la decisión argentina de pagar. Esto es un enorme problema. Y obviamente esto significa seguir destinando recursos escasos, sobre todo moneda internacional, para hacer frente a esta deuda que no solo es ilegal, sino que es injusta e ilegítima, porque fue un endeudamiento que no ha redundado en mejoras en las condiciones de vida de la población y, por lo tanto, esto transforma este endeudamiento en un endeudamiento odioso, un endeudamiento que corresponde negar, digamos. En estas condiciones, seguir pagando la deuda externa significará recortar gasto público. Ahora se viene la discusión con el Fondo Monetario Internacional para rediscutir los pagos de 45 mil millones de dólares casi que le debe la Argentina al fondo. Y esto implicará seguramente acuerdos que involucren reforma en sistema de previsión social, jubilaciones, sistema laboral, ¿no? Reforma laboral y otras reformas con alto costo para el conjunto de la población. Por otro lado, el pago de esta deuda odiosa significa que la Argentina tiene que generar las divisas, los dólares para pagarla, y esto alimenta el sistema extractivista basado en Vaca Muerta, basado en el extractivismo del litio, la soja y ahora proyectos de exportación de chanchos, todo esto para conseguir las divisas internacionales, los dólares, que permitan pagar esta deuda monumental, que sigue siendo alrededor de 300 mil millones de dólares en alguna parte en moneda nacional y otra en moneda extranjera. Estamos condenades, estamos en el horno. Estamos en el horno y calculo que los que festejaron no fueron ni la gente que habita por los sectores donde está lleno de litio en Jujuy y Salta, ni tampoco la gente de Neuquén que se ve condenada a tomar agua o que podría haberse condenada a tomar agua contaminada, porque básicamente este acuerdo de la deuda va de la mano del avance del extractivismo. Y digo, la gente que festejó, ¿no? Que también están con la política de el estado del cuidado, de la salud ante todo, por eso las medidas restrictivas en esta cuarentena. Nada, no se pusieron a pensar que tal vez puede ser que el modelo productivo capitalista extractivista nos llevó a esta situación. Llevó a una. ¿Se acuerda? Ayer hacía 23 grados en un momento y después 16. Esa amplitud térmica no es natural en 3 días, en una semana. No es el viento sonda, el pampero, sí, la Santa Rosa. Nos estamos quedando sin ambiente en cualquier momento. Básicamente. Así que no nos preocupemos por la deuda, no la vamos a llegar a pagar. Aparte, el Estado te cuida. El Estado te cuida del coronavirus, no así de las enfermedades derivadas de estar siendo fumigada, de estar chupando agua con cianuro y demás. Solo te cuida el coronavirus. No, creo que. Es un cuidado selectivo. Está bueno para repensar, porque muchas veces eso, ¿no? Algunas. Yo creo que hay gente maliciosa que aplaudió sabiendo lo que significaba. He visto economistas que hace no tanto eran de izquierda aplaudiendo este acuerdo, sabiendo en el fondo que pagar la deuda para Argentina implica vaca muerta, implica litio, implica soja. Entonces, ahí hay. Es malicioso, después que algunas ingenues hay que habrán aplaudido porque, bueno, las deudas se honran. Nada, repensar que tal vez para pensar el pago de cuestiones podríamos pensar en un impuesto a las grandes fortunas, impuesto que no va a ser impuesto, cuando sea no va a ser impuesto porque ya dijeron que es como un aporte único, si es que alguna vez lo hacen. Y, por ejemplo, que se sigue endeudando, por ejemplo, ahora la provincia de Buenos Aires se endeudó por 500 millones de dólares y 20 mil millones de pesos para financiar un montón de cosas necesarias, obras de vialidad, cloacas y demás, pero que tal vez se podrían hacer sin endeudarse y redistribuyendo mínimamente las riquezas en nuestro país, tocando algunos intereses de las grandes fortunas, pero bueno, eso parece que no entra en discusión. Y para aquellos que dicen que las deudas se honran, la deuda verdadera es con el pueblo y esa debería ser honrada y no así la del FMI. A quien honramos nosotros, además de a Mariano Félix, le mandamos un saludo, gracias por... no sé si lo honramos, tratamos. Tratamos. Esa Rosario Blefari, de vez en cuando vamos a seguir trayéndola musicalmente. Vamos a escuchar a Suemo Mont haciendo Besos.

no nos cuidan, que los pibes de los barrios no son peligrosos, que sí es peligrosa la policía que debería cuidarnos. Abrazo. Un abrazo fuerte, Sandra. Muchas gracias. Conversábamos con Sandra Gómez, militante del colectivo Contra el Gatillo Fácil, madre de Omar Cigarrán, asesinado por la policía, por este policía asesino Flores. Dos veces la justicia le da la espalda a la verdad, le da la espalda a la justicia, justamente. La justicia siempre cuidando a la policía que asesina a los pibes y que... En la mayor parte de los casos sale librada de la responsabilidad que debería. Sí, incluso tienen como un modus operandi muchas veces muy rápido, lo corren, ¿no? Lo apartan del cargo, después vuelve, nunca terminan, o son muy pocas las veces que terminan juzgados. Sí, y en el caso de Omar, la causa fue ensuciada desde el principio porque se montó toda una situación en torno a Omar, le plantaron una pistola para inculparlo, y bueno, sin embargo la justicia entiende de que ese policía no tenía responsabilidad en torno a la muerte de Omar. Y para esto que decía Sandra, ¿no? De una política de Estado, no es una política de algunos ministros particulares, esa misma estrategia, esa misma ensuciar la investigación que hicieron hacer con Facundo Escalzo, diciendo que él se había enfrentado a la gendarmería, por eso el gendarme había respuesto con 18 tiros, ¿no? Algo súper normal. Bueno, el peritaje después demostró que Facundo nunca había disparado en ese momento. Así que son cosas que en todos los niveles del aparato represivo intentan limpiarse. La justicia a veces logra apañarlos, a veces no. Pero vamos a estar este 26 de agosto acompañando a los familiares y a las organizaciones sociales exigiendo ni un pibe menos y que se vaya la yuta, que no nos cuida nada, eso queda más que claro. Queda más que claro y también que se vaya Bernie. Escuchamos ahora a La Princesa haciendo Más Fuego. Falla. Esto se está activando con más fuego. Ya sabes quién es. ¡Princesa, danceta! Vente para la pista y vemos quién da más. Esto está sonando para ver quién da más. Mueve tu cintura y vemos quién da más. Ponle el entusiasmo para ver quién da más. Guerrendanse, actívense. Ya te traga el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales. Atención, la lírica está lista y sonando en el salón. Lo que no saben ellos es que voy como una leona. Y no se dieron cuenta que estaban en mi zona. Estabas muy tieso y te empezás a soltar. Todas las personas se sienten vacilar. El ritmo está llegando y no importa el lugar. Porque es tu cuerpo que se deja llevar. Aquí no vinimos a discriminar. A ti te gusta la madera, a mí me gusta el metal. No me interesa quien me quiera juzgar. En eso mi energía no voy a desperdiciar. Así que vente para la vista y vemos quién da más. Está sonando para ver quién da más. Mueve tu cintura y vemos quién da más. Ponle el entusiasmo para ver quién da más. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales. Tu cadera nunca dejas de mover. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales. Tu cadera nunca dejas de mover. Quien dijo que el baile no da liberación. No dejes que nadie corte tu inspiración. Mantiene tu alegría y te da elevación. Uniéndote a la tierra y también al cielo. Es real lo que aquí se está viviendo. Pusimos la leña y la estamos encendiendo. Fuego que transmite lo que estamos sintiendo. Porque es tu propia luz la que te está moviendo. Porque la experiencia hay que vivirla. No sirve que te la cuenten si tú no puedes sentirla. Acércate a otro cuerpo y siente cómo vibra. Energía combinada y todo se equilibra. ¡Ay! ¡Nueva generación! En el danzal, activado, fuego, falla, bless. Así que vete para la pista y vemos quién da más.

viendrai pas. Je suis si loin déjà. Un día o jamás. Y cuando volverás, j'ai fait le premier pas. Cuando volverás, surtout ne m'attends pas. Cuando volverás, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme. Cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás, je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà. Cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, surtout ne m'attends pas. Cuando volverás, j'ai fait le premier pas. Cuando volverás, un día o jamás. Los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radionauta. Treinta y ocho minutos pasan de las 19 horas. Pasaba recién la columna de Aucaché sobre políticas culturales, sobre Palestina, arte, cultura y resistencia hoy. Y tenemos algunas noticias importantes para analizar. ¿no? No hay sí, hay algo para analizar, vamos a ver. Son un grupo de imbéciles. Puede aplicar para tanta. Lo puede haber dicho tanta gente y puede publicar vamos, para que tanta gente. Estamos con el quien lo dijo así adelantado. No, esa fue una de las cosas que dijo Mario Pergolini. Alguien que en algún momento se consideraba progresista. En algún momento de la historia. Sí, e incluso fue como. Va. Para mí fue una en algún momento fue una persona muy muy importante para conectarme con la radio, sí, un equipo lo que era la Rock and Pop. La Rock and Pop en aquel momento con Cuál Es y demás. Y el CQC con bueno, CQC fue como un antes y un después en la televisión argentina. Sí, toda una forma de encarar otro periodismo. La verdad es que sos un tarado, Mario Pergolini, de repente. De repente no, viene hace haciéndolo, tiempo. No, pero bueno, queda explícito acá. Porque recuerdan, la semana pasada hablamos sobre la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo y cómo todos los empresarios salieron a poner el grito en el cielo. Diciendo, hey, están haciendo que no demos trabajo. Esto medio amenazando con que iban a dejar de dar trabajo. De los creadores del derrame llegan, no vamos a poder dar trabajo con el teletrabajo y la ley. Claro, me gusta esa peli para ver. Bueno, cuestión que se enojó mucho porque dice que, nada, esto es como volver 50, 60 años atrás. Porque, a ver, corte, vos tenés a alguien en teletrabajo, lo contratás modo teletrabajo para, no, por ejemplo, no pagar la obra social, ¿entendés? Como para no pagar cargas sociales, porque si no, es un montón de guita tener a alguien trabajando para vos. Sí, básicamente lo que una de las cosas más atroces que dijo Mario Pergolini fue: quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. ¿Por qué doy mi punto de vista? Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido dos, tres trabajos cortos, sencillos, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a cómo teníamos las metodologías de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. Cuando vendés la precarización laboral como algo bueno, ya está. Dos, mal. Tres trabajos. Dos, tres trabajos de bien. Mierda que no le alcancen para vivir. Media horita cada uno. Claro, porque, a ver, precarizade. Vos te sentís mejor porque sentís que nada, sos dueño de tu propia precarización, de tus tiempos de mierda, de andar sos corriendo tu de propio trabajo jefe. En trabajo, claro. Yo gestiono mi precarización. No, hay gente de mierda dando vueltas y que tiene, que además crea opinión, ¿no? Gente de mierda que crea opinión y eso es peligroso. Es muy peligroso, es muy peligrosa las cosas que viene diciendo Mario Pergolini hace muchos años. Sobre todo porque un sector de la población que fue adolescente durante los 90 o los 2000 lo tenía como, mirá las cosas interesantes que dice en ese momento y hoy por hoy está de la vereda totalmente opuesta a lo que alguna vez fue. Además todo un discurso construido en que la ley, tampoco vamos acá a decir recontra bien la ley de teletrabajo, la vamos a defender, seguramente hay que desmenuzar ahora los ataques que está recibiendo la ley de teletrabajo. Son terribles. ¿La habrán leído por lo menos? Hay algunas cosas que está mal informado Pergolini porque dice que en ningún país del mundo se legisló sobre el teletrabajo y en Chile, acá al ladito nomás, se legisló. Y seguramente le guste más la chilena porque, más allá de que está la cláusula de el derecho a la desconexión, también hay una pequeña cláusula en la ley de teletrabajo chilena que dice, bueno, las partes pueden modificar esto. Y cuando hablamos de las partes, estamos hablando de empleadores y empleados. Y algunos casi siempre en esa relación tiene un poquito más de poder. Así que se cagan en la desconexión como un derecho. Y bueno, el otro día nos explicaba Sebastián Fajardo en su columna sindical de El Enredando las Mañanas del día lunes. Que, por ejemplo, esta ley, extrañamente, lo que plantea es que se pone en vigencia, no me acuerdo cuántos días posterior al 90 fin de la cuarentena. 90 días después del final, digamos. Raro, el teletrabajo está haciendo hoy, muchos de nosotros estamos trabajando en formato teletrabajo porque hay pandemia, porque muchos lugares están cerrados. Y sin embargo, hoy no nos está legislando esta ley de teletrabajo, hoy no está garantizándonos determinados derechos, sino posterior a la cuarentena, al fin de la cuarentena, cuando se supone que muchos volveríamos a nuestros trabajos. Ay, y para cerrar esto, me parece que es muy buena este remarcado que hacen en la nota. Dice, es ridículo, hablando de a quienes consultaron para armar la ley. Claro. Es ridículo no llamar a los grupos afectados y seguir pensando que el que da trabajo es un hijo de puta, un gorila, un imbécil capitalista. Yo no sé si el que da trabajo, pero seguro que Mario Pergolini está entrando, o si no está al borde de las tres, está dentro. Están todas, la verdad. Y lo dio muestra de eso con todas las boludeces que dijo en torno a esta ley. Tengan cuidado cuando consumen gente que forma opinión porque los puede llevar por el mal camino. O, por ejemplo... ¿Hay más? Darte ganas de tomar un químico que tal vez es peligroso para la salud, pero que a la banda a alguien le pintó tomar... Una Coca-Cola. Vivo. Sí, la Coca, pero la Coca el problema es que es legal. Hace mal, pero no podemos decir mucho. No la tomen porque hace mal. A menos que la corten con Fernet. Claro. Viviana Canosa bebió en vivo dióxido de cloro. Suena horrible ya. No suena que está piola beber dióxido de cloro. Sí, hay un montón de cosas que están mal. Pero, porque además después dijo, no, es mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pero esa está en contra. Esa justo está bien. está en contra de... Señora, usted hizo una ecografía en vivo en contra del aborto legal, seguro y gratuito. Ah, no. ¿Qué dice? Ella con su cuerpo puede hacer lo que quiera. El resto las de las mujeres no. Y personas gestantes no pueden hacer lo que quieran. Ella sí. Y menos si estás en la televisión abierta, en horario prime time, tomando lo que se te canta, ¿no? Todo mal está, todo. Sobre todo porque el dióxido de cloro, una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada que se usa como blanqueador y para descontaminar superficies industriales, lleva años publicitándose como un remedio para muchas afecciones y enfermedades que van desde malaria a la diabetes y el asma, autismo o incluso el cáncer. Sin embargo, fue prohibido por el ANMAT. Claro, además si vas a tomar algo así, en todo caso... Todos los medicamentos tienen contraindicaciones, ¿viste? De última, si vas a promocionar algo como una cura milagrosa, si se quiere, decir, bueno, estos son los beneficios, estos son las contras, yo opto por los beneficios. Y bueno, pero es como que es muy grosero también, ¿no? La puede contratar Salvareza para promocionar de que el glifosato no hace nada, ya que lo quieren promocionar y ningún estúpido quiere tomar el glifosato para decir, miren, no hace nada... Que la contraten a Vivi. Es buena, a ver qué le pasa. Ella estuvo muy inteligente además. Sí. Silencio. A mí estuvo porque no, agarra después de darle un trago, dijo, no lo recomiendo. Hizo ahí como un, para que no se la pueda acusar de estar recomendando directamente, pero lo estás tomando en vivo, es un mensaje medio confuso. Decís que hace bien, además, no lo recomendás. Además... no sé si sabe de la flora intestinal, de las bacterias propias del cuerpo, que son buenas, son benéficas, las estás destruyendo todas, amea, con eso. Es como que estás generando, se va a generar a priori, ¿no?, enfermedades autoinmunes, que tanto hablamos con el lavado de manos, con el alcohol en gel, ya desde adentro que te estés tomando esta sustancia, es muy probable que a futuro le haga mal, ¿no?, con toda la flora bacteriana propia, ¿no?, que es buena para el cuerpo. Que recuerde Viviana Canosa cuando vaya a hablar del aborto legal seguro gratuito, que dijo al aire que ella con su cuerpo hace lo que quiere. Que lo recuerde. Suena en A Todo Resumen. Otros hijos de puta, pero estos hijos de puta nos gustan. Suenan Les Ruses, hijos de puta, haciendo Paragüita. Tan mal. Estoy sacando malas cuentas. Estoy que estás. No tengo tiempo, duerme cuando muerto sos poeta, sos una lápida. No tengo tiempo, duerme cuando muerto sos poeta, sos una lápida. Todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Continuamos en A Todo Resumen cuando faltan 8 minutos para las 8 de la tarde-noche. Hace tiempo lo estuvimos charlando por arriba, comentando. Ya los medios tampoco, los medios hegemónicos no pueden escaparle al tema porque es evidente y las denuncias son muchísimas. Estamos hablando de las quemas en los humedales del Delta. Uh-huh. Para que nos cuente más sobre el tema, ¿qué hay detrás? También sobre el proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara de Diputados actualmente, bueno, como para tener un poco más de información sobre qué es lo que se está discutiendo. ¿Qué hay atrás de esa ley? ¿Cuáles son los fundamentos de la ley? ¿Qué hay atrás de las quemas de estos incendios? Estamos en comunicación con Sofía Astelarra, socióloga, investigadora en el Grupo de Estudios Ambientales en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, integrante del Observatorio de Humedales Delta y activista transfeminista. Buenas tardes, Sofía, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el... bueno, esto... por el espacio para hablar. No, gracias a vos por también comunicarte con nosotros. Bueno, para empezar, ¿qué significan estas quemas y qué hay detrás de estos incendios que se están llevando adelante? Bueno, en primer lugar, una cuestión que me parece importante tener en cuenta es que estas quemas están, digamos, son... en algunos casos prácticas históricas que tiene el sector ganadero en las zonas de humedales, digamos, que los humedales no existen solamente en el Delta, sino también en otras zonas litoraleñas, digamos, en Corrientes, y también hay humedales en la Patagonia, los Mallines o las Turberas, o hay salares que son humedales.

intentan que no se apruebe, que ya han generado dos caídas, dos pérdidas de estado parlamentario. Sí, la verdad que es importante un poco echar luz, porque se estuvo hablando mucho sobre la quema de humedales y lo que representaba, pero es necesario también hacer una evaluación de lo que implicaría este proyecto de ley, pero también de los intereses que hay detrás de estos ecosistemas. Sí, ecosistemas que cuando ocurren estas quemas de humedales en territorio propio no despiertan los mismos sentimientos que cuando ocurren, por ejemplo, en Australia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Incluso acá en la región del Gran La Plata tenemos un claro ejemplo de cómo el capital avanza sobre estos territorios, porque bueno, se ha destruido el humedal emplazado en la localidad de Berisso, acá cercana a La Plata, para desarrollar un puerto de contenedores y que implicó todo un cambio ecosistémico en la región que va a traer consecuencias también a futuro. Como hablábamos en el primer bloque, se acordó la deuda. Este gobierno la quiere pagar, todos los gobiernos la quieren pagar, van a generar divisa y la forma que tienen es apostando al capitalismo extractivista, así que se entiende un poco que de repente el lobby para impedir la ley de humedales gane cuando tenemos gobiernos y un Estado que funciona y le da beneficios a los grandes capitales y no a la vida. Ay, soné tan Viviana Canosa diciendo eso en el momento. Pero por no perdamos la vida. Te falta nuestra, la botella. Loco, porque si no, yo ay, defendamos la vida. No, la vida es nuestra. Esta gente defiende la salud los agrotóxicos. Esta gente defiende algunas vidas, no todas las vidas. Nosotros desde acá defendemos todas las vidas, excepto la de algunas personas que no merecen vivir. Vamos coronavirus. Desde acá te mandamos fuerza, coronavirus. Bueno, importante estar atentas a lo que sucede con esta ley, que no nos la manden a guardar como con la ley de bosques, que todos celebramos cuando se sancionó y después nos dimos cuenta de que no solo las grandes empresas, sino también los estados, en este caso provinciales, en el área de bosques, tienen esos vericuetos para desproteger estas áreas y beneficiar de esta forma al capital. Suena en A Todo Resumen Camila Moreno y Guainá haciendo Esta Electricidad Es Real. Real. Esta electricidad es real. No sé qué es esto, no sé si gusta o si lo detesto. Eres el día impuesto en mi calendario bisiesto. Tengo el corazón sangrando, el cerebro descompuesto. Para regalar amor no hay presupuesto. Te pienso, me levanto, te pienso, me acuesto. Yo estoy puesto pero indispuesto. De lejitos como un tiro de tres en baloncesto. Te escribo parcialmente, si contestas te contesto. Susceptible al daño es el que esté expuesto. No arriesgas pues no ganas, voy directo. Coexistes con un ser honesto en el firmamento. Yo soy más contento por momentos que molesto. Si jode mucho protesto, tengo esposas en el cuarto. Puedo hacerte arresto. Llegué muy sudado, dime por qué entonces me baño si apesto. Y con el agua que me bañe voy a echársela a tu tiesto. Y tu galaxia reforesto porque trato de sumarte pero resto. Es real. Es real. Esta electricidad es real. Es real. Esta electricidad es real. Es real, la electricidad y su asunto. Y el universo conspira cuando tú y yo estamos juntos. Llora flores para el entierro del difunto. Que le está llegando o el final por acercarse tanto al punto. La desigualdad, la insensibilidad, la lucha por los intereses, lucha por la libertad. Sube el mercado de acciones, la tasa de mortandad y devalúan los renglones de igualdad. Es real. Es real. Esta electricidad. Electricidad. temas de disparar, teniendo mi reserva en cómo idolatran a Pablo Escobar. Aunque pa' que me maten, primero prefiero matar. En una plática, no gustas pa' que mastica. Compongo frases que dan clases de cómo escribir en lápidas. El amor es instinto, el amor no son caras plásticas. Por eso es que entre tú y yo hay estática. Es real, es real. Esta electricidad. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radio Nauta. Hola a todos. Una función de la literatura puede ser nombrar o ayudarnos a nombrar lo que nos pasa, nuestra realidad, porque pareciera que a algunas cosas no es fácil encontrarle la vuelta o las palabras. Por ejemplo, en la anterior columna decíamos que la pandemia tiene la forma de un cuento de terror, que vivimos en carne propia esa estructura. Un día las cosas son normales y de repente un elemento extraño modifica completamente la realidad. Pero ya pasada la sorpresa, comienza a volverse todo siniestro. Freud decía que lo siniestro es algo familiar que se vuelve extraño, y Alan Pauls le agrega que también es algo extraño que se vuelve familiar. Alan Pauls es un escritor de aquí que escribió una novela de amor siniestro, El pasado, para mí descomunal para aquellos que estén buscando algo en contra del amor romántico. La verdad es que es una novela larga y un tanto difícil, pero uno experimenta cómo un personaje hermoso como Sofía, su protagonista, se va convirtiendo en algo terrible. Este movimiento de algo extraño que se vuelve familiar podría describir el momento actual de la pandemia, ¿no? Muy siniestro. Pensé en esto leyendo un cuento que se llama La piel sensible, de Thomas Downey, de El lugar donde mueren los pájaros, publicado por la editorial Fiordo en 2017. En este cuento, Inés, la protagonista, se le aparece el fantasma del novio muerto y la acompaña durante un largo tiempo. El fantasma no habla, tiene una piel medio transparente. A veces levita, va y viene. En un momento del cuento, ella conoce a un chico, Nicolás, y forma una pareja. Y tiene que decidir de alguna manera entre el fantasma y él. Y en verdad, entre el fantasma y su vida. No les spoileo el final, pero es re siniestro. Tomás Downey tiene 34 años, es argentino, guionista. Escribió junto a otras tres personas el guion de la película La larga noche de Francisco Sanctis. El lugar donde mueren los pájaros es un libro de cuentos que es su segundo libro. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en el árbol filogenético de Dolores Reyes estaba Mariana Enríquez? Bueno, en el de Tomás Downey está Luciano Lamberti, también Mariana Enríquez y Federico Falco. Él mismo dice en una entrevista que lo influenciaron. Tienen en común desde mi lectura que elaboran mucho los textos. Todo tiene una intención, todo elemento es utilizado para algo. Particularmente me gustaron muchísimo los personajes, construidos poco a poco y con elementos claros. Hay un abuelo que es horrible, pero demasiado humano como para no empatizar con él. Y no comienzas su cuento diciendo, el abuelo era flaco, rengo y viejo. Comienza así. No te salvas ni hoy, chiquito, me dice el abuelo por teléfono. y aunque esta vez se le note el cansancio en la voz, tampoco le puedo discutir. En 20 minutos estoy ahí, se despide sin dejarme contestar. Pásame con Verónica. Para mí, en esa frase ya está descrito totalmente el abuelo. Voy a leer una parte de un ramo de cardos y me despido hasta el próximo viernes. El caballo blanco avanza torcido por el camino de tierra. Parece brillar en la noche cerrada como cubierto por una aura lechosa. Alonso se seca la transpiración que le arde en los ojos. Pestañea. Por un momento cree estar imaginándolo. Algo en el andar tiene la cadencia amortiguada de un sueño. Se oye el ulular de una lechuza y él toma un sorbo de vino, apoya el vaso en el piso y se acerca a la tranquera. Recién entonces ve al hombre que trae el caballo de la rienda. Buenas noches, saluda el extraño. Se toca la boina. Voy a la chacra de Ortigosa. Sí, responde Alonso, para allá. El hombre asiente, mira hacia el camino. El caballo no puede más, le dice. ¿Le puede dar agua? Vuelvo a buscarlo en unos días. El caballo jadea con inhalaciones cortas y ahogadas, la boca entreabierta, los ojos blancos saliéndole de las cuencas. Vengo por la carneada, a la vuelta le traigo unos chorizos, dice el hombre y empieza a desatar la montura. Alonso no contesta, mira los surcos profundos entre las costillas del animal. El hombre dice gracias y le alcanza las riendas, se despide con un gesto y se aleja silbando con la montura al hombro. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Veintiún minutos pasan de las 20 horas y el frío parece que se queda por un tiempo. Bueno. Que no se quede tanto como la pandemia. No, pero parece que por una semanita, la semanita que viene volvió el invierno, digamos, que nunca se fue. Aunque nada, el cambio climático nos había engañado unos días y habíamos pensado que había llegado la primavera. Que nos engañaron con la primavera. Nos engañaron con la primavera. Pero bueno, tenemos muchísima información para seguir compartiendo. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos repudió enérgicamente. Como todes. Como todes. A Nicole Neumann. Que adherimos al repudio, por más de que no sepamos de qué se trata. Es Nicole Neumann, hay que repudiarla. La duda, repudiamos, luego vemos y seguimos repudiando. Puede ser por eso de que publicaba los fetitos ingenieros. También feto, la repudiamos por eso. Porque también publicó a principio de cuarentena, este feto podría encontrar la cura del coronavirus. No me digas, posta. Sí, creo que sí. Eso. O ya se hacen memes con ella porque es... porque publica es tantas... Es memeable. Es súper memeable. Nicole Neumann. Bueno, cuestión que la empleada de Nicole Neumann amaneció un día sin olfato, dio positivo en COVID. Nicole Neumann se hace el hisopado, da positivo en COVID y le echa la culpa, la tortura casi a la empleada. Sí, aparte que Nicole sigue siendo asintomática, o sea que tranquilamente... La está pasando bomba. Tranquilamente, digo, ella que sale a trabajar puede ser la que contagió a su empleada y ella ser una persona asintomática y su empleada no. No, querida, a ver. La empleada tuvo la culpa Y no Nicole Neumann por no cumplir ningún tipo de protocolo de higiene y tener a la empleada, digamos, trabajando sí, sí. ahí. Y encima ahora no, la tenemos aislada en un cuarto. No, a la empleada la llevaron a un centro de aislamiento y Nicole se quedó en su casa. Ah, Nicole se quedó, pero no, pero cuando le dio, le dijo, textual, le dije que se quedara encerrada en un cuarto hasta que se pudiese hacer un testeo y le dio positivo. La tuvo encerrada un tiempito. Sí, además de que ya las condiciones de trabajo que trabajaba cada 15 días y cada 15 días se podía ir para la casa y que le dio a elegir y la empleada le dijo que prefería quedarse con ella como si le quedara otra opción. La terminó acusando a la empleada como si ella que está cada 15 días en la casa y no Nicole que se la pasa desfilando por todos los canales de televisión, que tiene encuentros con periodistas, con de espectáculos, con un montón de gente, como si ella no hubiese sido la que portaba el virus, ¿no? Sí, recibió, como decíamos, repudio por muchísimos lados, sobre todo la forma en que Nicole Neumann dio a conocer la noticia y la forma despectiva en la que hablaba de Daniela, si no me equivoco el nombre. Sí, Daniela. Sí, Daniela es la empleada de Nicole Neumann, que la mandé al laboratorio, la mandé como... Bueno, acá un perro, básicamente. Te mando el paquete. Y bueno, entonces el sindicato, un repudio a Nicole, que Nicole respondió. Nunca quise tenerla trabajando en negro. La obligaron. Eso era la para obligaron. Quien lo dijo también, ¿no? Sí, la nunca verdad que... quise tenerla trabajando en negro. No es algo pobre. Bueno, Nicole. O sea, es una ley que tenés... Por ley tenés que tener trabajándola con todos los derechos. No estás haciendo algo bueno. Es tan Mario Pergolini que duele de repente esto. No, como que es este, ¿qué les está pasando, gente de mierda? Es esta gente que tiene mucha empatía por los animales, mucha empatía por los fetos, pero poca empatía por los seres humanos crecidos, básicamente, y que son de clase baja. No, claro. El problema es que son pobres. Empatía ¿cómo? Selectiva. Sí. Claro. Si es depende... un feto, sí. Si es una empleada doméstica, no. Porque el feto no sabe si la va a pegar. ¿Viste? Es como, capaz que en algún momento este feto podría tener plata. Entonces, además, ante la duda, empatizo. Además dijo, nunca quise tenerla trabajando a una persona negro, pero... También nunca quise que Daniela, conociendo sus necesidades, se quedara sin trabajar. Es como que agradezca que les doy trabajo. Bueno, si es en negro, vaya y pase, ¿no? Estuvo ahí de decir, es pobre porque quiere. Podría haberlo dicho tranquilamente. De Nicole ya no sorprende a nada. No, no. Seguimos con muchísima más información y vuelve una grande. ¿Moria? Moria nunca se fue. Está como Luca. Vuelve una grande y quiere encabezar, se quiere poner a la cabeza de una nueva resistencia. ¿Vuelve la comandante Britney? No. Dale. Vuelve la comandante Lilita Carrió. No. Gracias por tanto, no Lilita. Ya no había renunciado a su banca. Sí, pero Lilita siempre vuelve. Es increíble. Tiene más despedida que los chalchaleros, Lilita. Es como, me retiro de la política. Vuelvo a la política. Te odio, bueno, alimosnos. Hay que reconocerle que es como una especie de ave fénix. Después de sacar un 1 de autoproclamarse ganadora de las elecciones presidenciales del 2011. Sacó el 1%, dijo que bueno, que ya estaba acabada su carrera política, pero no. Ay, Lidita para rato. No. Es hora de la resistencia pacífica vía el derecho. Dijo la exdiputada, llama a organizarse y lo que más me gusta, y no lo entiendo, no lo estoy entendiendo, quiero que vamos a ver si ustedes me lo pueden explicar. Dice que hay una opereta que están perjudicando a Horacio Rodríguez Larreta y a Diego Santilli, una opereta comandada por Cristina. Yo lo veo, nada está, creo que es uno de los que mejor parado está quedando Larreta de toda esta bolsa. Sí. Queda como, bueno, que coopera con Kicillof, coopera con Alberta. Es como que está haciendo bien, colaborando, ¿no? Lo bueno es que también es una de las que... Porque dice, nosotros apoyamos la reestructuración de la deuda. O sea, se desmarca del gobierno en un montón de sentidos, pero no así en el pago de la deuda. Y también dice que esto es un estado de sitio de facto y tiene sentido en algunas regiones, pero no en toda la nación. Claro, en algunos lugares está bien el estado de sitio. Sobre todo si son barrios populares, hay que decretar el estado de sitio ahí. Si me decís que Lilita Carrió es la madre no reconocida de Nicole Neumann, te la creo. Como una novela mexicana, tipo, yo soy tu madre, Nicole. Y la dieron, la dio adopción a Nicole, la escribió una familia y se encuentra después trabajando, esas cosas que pasan solo en las novelas. Yo me quiero detener igual en lo de Horacio Rodríguez Larreta, porque hay una opereta que sí se está haciendo, hay una doble opereta, por parte de Juntos por el Cambio, o lo que queda de Juntos por el Cambio. Y por si es parte, que se puede seguir hablando, claro, de Juntos, sobre todo. Como la militancia de ese sector y la militancia del Frente de Todos, como que están muy, muy preocupados en marcar que no está todo bien, ¿no? Como que uno ve cada, no sé, claro, 15 días, tenemos que verlos ahí hablando, diciendo lo mismo hace no sé cuántos días. Yo no los veo. Bueno, pero digo, y se los ve muy bien, le nombra a mi amigo, mi esto. No, pero después Larreta sale a decir, Alberto no es mi amigo, Macri no es tampoco mi amigo. Pero Larreta no tiene amigos, eso es obvio. Es un tipo, vos le ves la cara y le faltan amigos. Más solo que Larreta el día del amigo, decís vos. Le han faltado abrazos a Larreta. A todo, Juntos por el Cambio le han faltado abrazos. Pero es muy preocupante cómo llama la atención cómo se preocupan por intentar romper esa alianza que de hecho se está dando. Y digo, me sorprende la gente del Frente de Todos, que sabe que Alberto, pusieron a Alberto porque era el dialoguista, porque era el que podía abrir el juego para todos lados, incluso que podría abrir el juego para Juntos por el Cambio, y no, hay que diferenciarse. Vamos a ver el Frente de Todes, ¿a cuántos todes incluye? Podemos ver que terminaría incluyendo una Larreta. ¿Quién dice que no? El Frente de Todos, Todos, Todos, posta. De Todos, Todos, claro, excepto nosotros. Yo de ese me quedo afuera seguro. Yo no quiero, la verdad. Yo no quiero estar en ese. Yo no quiero ser parte de ese todes. Otra que comanda también y de repente hizo una acción que mucha de su militancia la agarró para decir, ¡ah, qué rebelde que es! Se enfrenta al sistema, no, pero se enfrenta la deuda al FMI, pero... Se enfrenta al sistema, pero aguante la mega minería, se enfrenta al sistema. Cristina Kirchner le hizo una denuncia, presentó una denuncia contra Google porque, ¿qué día fue? Que aparecía eso, porque ahora si lo pongo no aparece, pero en algún momento vos ponías Cristina Fernández de Kirchner en Google, te aparece un recuadro a la derecha de la pantalla, que hay un pequeño resumen que yo pensaba que ese recuadro correspondía a Wikipedia, parece que es de Google. Eso tenemos ya a nuestro equipo especialista en tecnología informática que está averiguando. ¿Quién estaría en ese equipo? Pero no tenés que sembrar misterio ahí. Seguime la corriente. Claro. Seguime la corriente. No, bueno. Yo miraba a mi alrededor, digo, ¿quién es? Shh, pues no digas nada. Vino con el pollo con papa que trajo Saba. Vos tranquilo. No, bueno, y en vez de aparecer vicepresidenta de la nación, aparecía ladrona de la nación. Áspero, pero un buen hackeo. Estuvo bien, justo. ¿Cuánto tiempo habrá estado, no? Porque hasta que alguien se dio cuenta. O hasta que ella misma se buscó en internet. ¿Cómo te das cuenta que te ponen eso? Digo, te está buscando a diario, te levantás y decís, desayuno y me busco a ver qué aparece. No, la deben. Yo supongo que los habrá dado cuenta otra persona o se dio cuenta ella, la mismísima. No sé. Nadie sabe nada. Nuestro equipo de experto en informática lo va a averiguar. Suscríbete a anunciar la nota, Pablo, y no preguntes boludeces. Bueno, pero... Oiga. No, pero bueno, no es... la cuestión es que se reenojó porque le dijeron la pusieron ladrona de la nación y presentó una denuncia que parece que la justicia le dio el ok. Sí, desde Google dijeron que eso se generaba de manera automática. No era algo que ellos habían planificado y hecho, sino que dijeron que tomaron conocimiento de que Fernández de Kirchner habría realizado la presentación en la justicia, pero dijeron en la filial argentina de Google que es algo que se genera automáticamente y sería como una especie de logaritmos, ¿no? Todas estas cuestiones que yo la verdad que no entiendo mucho, pero dicen que el panel de conocimiento se genera de manera automática tomando información de diferentes fuentes de la web. Creo que sería algo como, yo soy hincha de Boca, que lo tengo que reconocer, que Boca pagó en su momento a Google para que vos pones Boca Junior, después de la final del 2018 en Madrid, uh-huh. Que le aparecía, por viste, la opción autocompletar, que sí. Te aparecen palabras, por ejemplo, que aparece Boca Juniors y aparecía ex club. Boca tuvo que pagarle a Google para que saque eso, que no te aparezca con los logaritmos. Uh-huh. Sería algo como que podría ser algo parecido, yo sin conocer a profundidad esta cuestión. Y bueno, entonces Google, bueno, fue demandado en eso porque además es una cuestión peyorativa, ¿no? Entonces, considerándolo desde esta manera, siendo una figura pública, no una empresa privada como Boca Juniors, por eso creo que reviste el problema institucional, ¿no? Te contratamos, Fran, no vas a hacer solo la columna de política internacional, también haces la columna de política tecnológica. Espero que ese nuevo contrato venga en blanco como la empleada de Nicole Neumann también. Nosotros queríamos, no pudimos. Se nos complica, Fran. Acá tenemos me llega la pericia de nuestro comité especialista en informática. Me gusta. Que dice que la fuente es Wikidata. Google se nutre del contenido de esa base de datos comunitaria para múltiples resultados como The Oxford Languages, para definiciones de palabras, weather.com, para el clima, etcétera. Buscar en Wikidata es la misma razón por la que en mayo, para la misma época en la que Wikidata, que es la de Fundación Wikimedia, que también gestiona la Wikipedia, describía a Cristina Kirchner como ladrona, el gobernador Axel Kicillof aparecía como el enano comunista y el ex... y el ex vicepresidente Amado Vudú como parásito argentino. El enano comunista Mariano Félix. No nos vengan a joder a sacar a nuestro enano comunista. Bueno, entonces no es Google, es Wikidata. Tema que tampoco es la primera vez que les pasa algo así a Google. Por ejemplo, acá en una nota en Página 12 dice que la modelo María Belén Rodríguez entabló un juicio en 2014 contra Google tras haber visto su nombre ligado a sitios de pornografía. Este caso llegó a la Corte Suprema, que le quitó responsabilidad al buscador y dijo que era, bueno, algo que se generaba, que no tenía nada que ver, por lo menos adrede, Google. Y también Natalia De Negri, que accionó para que se quiten los contenidos ligados a su figura en relación a la causa mediática de Coppola, que la actriz fue reconocida como víctima por parte de la justicia allá en la década del 90. Bueno. Hay mucha data, de repente se hacían los que no sabían y tenían bastante data. Claro, el tema es que no comprendíamos el cómo se generaba esta asociación, que bueno, que creo que yo pensaba un poco que se generaba desde esta parte de logarítmica, que bueno, tratando de entender un poco lo que decían los de Google, ¿no? A mí estas cosas me gustan porque después todo el mundo se puede hacer el gil. Como, no, en verdad es el algoritmo que buscó... Logaritmo. No se puede equivocar uno acá. Que eso, Cristina, y yo soy Google, que me equivoco una vez y me querés hacer una denuncia. Quisiera ser Google para que me demandes, algo así. ¡A la mierda! Nuevo piropo informático, tecnológico. ¿Cuánto piropo hay de un lado y del otro de la mesa acá? Se va llegando esta hora y nos... Exhalamos amor. Nos vamos como poniendo más cariñosos. Y nos vamos escuchando un tema. Vamos a escuchar X-Ray Specs haciendo Oh Bandage Up Yours. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh Bandage Up Yours! 1, 2, 3, 4! Metadata antes del fin de semana. Vamos llegando al final de este a todo resumen del 7 de agosto del 2020, año que quedará en el olvido, por favor. ¿Qué año de mierda que venimos viviendo? O demasiado en el recuerdo. Ah, ya después nos vamos a olvidar. Cuando llegue la próxima pandemia, la próxima. Estoy hablando muy mal hoy. Sí, levantame esta hora del viernes, por favor, te lo pido. Estoy mal, estoy hablando mal. Cuando llegue la próxima pandemia, nos vamos a haber olvidado de esta. Espero que no estar viva para la próxima pandemia. Diana. La verdad que no quiero vivir otra pandemia, no sé ustedes. Yo ya. Ya está, con yo esta, con esta. No sos pro vida entonces. ¿Cómo? No sos pro vida. No, no soy pro vida. Menos mi vida. De la mía misma. Vamos a despedirnos como cada viernes haciendo, jugando. Me estaba asustando, digo, vamos a despedirnos para. Me está robando el bloque. Jugando al ¿quién lo dijo? Bueno. Vamos con la primera. Me encantaría escribir sobre Bernie. Mario Vargas Llosa. Re podría ser. Podría ser. Pancho Donel. Pacho. A mí, sobre Bernie, primero, lo primero que se me vino a esta frase, me imaginé a alguien escribiéndole el pecho a Bernie con un fibrón. Lo primero fue como. ¿Por qué? ¿Por qué te imaginas? Tan mal, Palito. No sé, porque. Hacete ver, Pablo. ¿Por qué? No sea LGBTfóbica. Déjalo, pero si él tiene fantasías de escribir el pecho a Bernie. No, LGBTfóbica, porque. Piense eso en relación a Bernie. No, porque yo pensaba, ¿quién escribiría sobre Bernie? ¿Se entiende? Sobre Carga ideas. Igual está bueno pensarlo como una biografía para vender. Capaz que desde el aspecto comercial tira. Bueno, no fue ninguno de esos dos. No fue ni Vargas Llosa ni O'Donnell. Fue Sabina Frederick. Ah, bueno, la antropóloga, la ministra de Seguridad de la Nación. Hubo una, vieron que sacó. Investigaba corrupción policial, así que tranquilamente podría escribir sobre Bernie. Sí, y ahora se metió como para generar más material. Dijo, ya fue yo de ministra, me hago material para mi propia investigación. Justamente. Obvio. Bernie sacó un spot que parece como que él dijo que no se va a presentar a candidato de nada, pero sí. Sacó un spot. No, se iba a decir que no se presentaría como candidato a provincia, o sea, no, a gobernador. Y dijo que a nada. Cuando termine su trabajo con Kicillof se retira. Claro. Se parece a Bullrich, se parece a Lilita, no nos mienta. Bueno, y sacó un spot hablando de los operativos de la policía, muy electoralista toda la movida. Y bueno, ahí se picó, como siempre, esta relación Sabina-Sergio. Medio que lo chicaneó, diciendo me gustaría escribir sobre Bernie. Está como, hay una tensión importante ahí, ¿no? Pelea de egos, hermosa. Vamos con la siguiente. Dale. Parecería que la Argentina está en África subsahariana y Uruguay en. Subsahariana. Bueno, estoy hablando más, ya no dije lo se más. Aceptan los dos términos, Diana. Claro. Yo, ¿qué puedo decir? ¿Sahara? ¿Vos decís desierto de Sahara? No, pero subsahariana sí. ¿Sí? Subsahariana. Es una H muda, loca. Amiga, acá en español la H muda. Nunca entendí para qué estaba la H. La H como J es muy English. Así que dale, yo te nunca entendí para qué existía la H en español, si es muda. Pero bueno. Y Uruguay en Suiza. A mí me está. Es como un discurso que están tratando de instalar. Después de ver el fracaso que fue Chile desde el año pasado, ¿no? Que se hizo tan patente. Como que están tratando de instalar ahora que Uruguay, bueno, que es la Suiza de América Latina, que muchas veces se la calificó así, ¿no? Un estado pequeño, con un desarrollo medio alto, con buenos ingresos. Y ahora como que están volviendo a ese discurso. Así que estaría pensando de que sería alguien opositor al gobierno, ¿no? Y yo no creo que sea una frase muy, muy optimista para hacerla bien de claro, no, todo. Pero que esté, claro, pero que esté o que haya sido gobierno, el gobierno pasado, justamente. Más tibio. Y está hablando de relaciones internacionales, así que puede haber sido Gabriela Michetti, licenciada en relaciones internacionales y expresidenta de la nación. No, vicepresidenta. Vicepresidenta de la nación. Más o menos. Era presidenta cuando se iba Mauricio de, claro, a descansar. Una vez fue. Claro. No, Michetti no fue, está escribiendo sus memorias. Me preocupa primero que se utilice a África subsahariana o subsahariana como un insulto. La verdad que debería ser denunciado ante el INADI claramente, esta ¿no? persona porque... Por racista. Justamente por racista, porque está utilizando en este contexto a África como un insulto. Podría haber sido Babi Echecopar. Y también, podría sí. Podría haber sido Babi Echecopar. Miguel Ángel Pichetto. El Miguel. Un soretísimo. Es un poco parecido a la Michetti, a Babi Echecopar. Una amalgama de todes. Una amalgama de todes y uno de los peores haciendo pactos, básicamente, porque fue uno de los que más mal le fue. Y después dijo como Ramón Díaz, yo no formé parte, yo no me fui al descenso, ¿viste? Claro. Pero estuviste ahí... Fuiste, incluso la corrió a muy mal a Michetti, dejó de aparecer cuando tuvieron su candidato a vicepresidente, lo sacaban a pasear por todos lados. Igual de esta persona muchos deberían hacerse cargo, porque Miguel Ángel Pichetto fue presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria en su momento, así que muchos deberían hacerse cargo de este solete que anda dando vueltas por la política. Ahí va, háganse cargo. Amén. Vamos con la siguiente. Esta es buena. Los últimos meses, por decreto, el 75% de los jubilados le ganó a la inflación. ¡Vamos todavía! ¿Algún ¡una negador? Buena! ¿Algún negador? No el sé. 75% de los jubilados le ganó a la inflación. La que comanda el PAMI, el Luana Volnovich. No, podría haber sido, pero no es ella. Y podría haber sido Sergio Massa, que fue exintendente. ¡Es la primera vez que alguien acierta! Bueno, él fue director del ANSES. Muy bien, muy durante bien. Durante el gobierno kirchnerista. No hiciste trampa, ¿no te fijaste en la pauta que no, lo decía? No hice trampa, pero bueno, él es una persona que siempre ha estado en relación al sistema previsional sí. En el pasado, que ha hablado muchas veces sobre el sistema previsional, y bueno, ahora miente sobre el sistema previsional, básicamente. Yo creo que lo que quiso decir es que le ganó la inflación como que vivieron un mes más de inflación. Es que población de riesgo, pandemia. Los queríamos matar. Sobreviven un mes más a la inflación. Porque si no, no se entiende que le ganó la inflación. La verdad. Pero bueno. Aparte, así... porque el 75% le habría ganado. Y no el 100% de última. Ah, porque no llegaron a tanto. No, el aumento no llegó a tanto. Claro, en teoría el aumento fue mayor para los estratos más bajos. Para los estratos más altos fue como menor porcentualmente. Claro, pero igual ninguno superó la inflación, digamos, en términos de lo que ingresó y lo claro. que se les gastó. Pero no importa. Mintió. Sergio Massa. Nimiedades. Acá tenemos dos frases que son muy parecidas. Entonces yo voy a decir las dos porque van como al mismo punto. Claro. Una frase dice: no reconozco a Macri como líder de la oposición. Ajá. ¿No? Frase lo dijo una persona. Lo dijo una persona. Frase 2, Macri no es el líder de la oposición, ni existe oposición. Ah, bien, ya, ese lo lleva más allá. ¿Podría, alguno de los dos podría haber sido Aníbal Fernández, que hace algunas semanas salió a decir que cuando dice que Mauricio Macri es un momerto, no lo está insultando, sino está diciendo la verdad? No te estoy insultando, te estoy describiendo. Podría haber sido Aníbal Fernández, a quien le mandamos mucha mala suerte. Muchos besos de coronavirus. El primero, Nico del Caño. Podría haber. Sí, pero Nico del Caño no le interesa en la oposición. No se meten en esas cosas. Siempre se reconocen como oposición, así que. Y obviamente. No lo reconocerían como líder. Claro. Bueno, no, la primera la dijo, y es divertido porque la dijo Santiago Cafiero, ¿no? El jefe de gabinete, afirma que no reconozco a Macri como líder de la oposición. Creo quien que dijo nadie. Que no lo reconoce como líder y que no existe oposición. Durán Barba. Sí, hablando de pasó. Lo bueno es que, tipo, se están despegando todos. Ya Macri está teniendo menos amigos incluso que Larreta. Que Larreta. Sí, no, nada. ¿Cómo soltarle la mano a Mauricio en 3-2-1? Creo que solo le queda a Aguada y Antonio, se llamaba la hija. Alberto, iba a decir. Hay gente que todavía lo quiere. Y dijo, alguien dijo esta frase. Macri fue a trabajar. Tiene un trabajo privado. Por supuesto que genera incomodidad, pero va a trabajar. Ojalá todos los argentinos pudieran hacerlo. El que puede trabajar es bueno que lo haga. Ay, señor. ¿Qué? A esta persona habría que decirle que no todos los argentinos pueden hacerlo porque no hay trabajo, básicamente. Que muchos argentinos, o incluso muchos argentinos, trabajan en condiciones de total precariedad, no viajan en primera como viajó Macri al exterior. Bueno, un montón de cosas que esta persona debería conocer. Y aparte que Macri y trabajo además, no son cosas que vayan no, a... No, además trabajar... No se pudo reunir con Infantino, tuvieron que hacer una reunión virtual. O sea que la podría haber hecho desde su casa tranquilamente. Fue como que muy, muy contradictorio, ¿no? Además, sí, como decía, el capitán y domador de reposera hace difícil. Ahí me llama la atención que ella tiene un trabajo privado. ¿Qué otro tipo de trabajo tendría en este momento Mauricio Macri si no tiene ningún cargo público? ¿No? Aparte, desde, o tiene un cargo público y no me enteré. Desde su cargo público... benefició mucho su trabajo privado, eso sí. Eso sí. Y vendió las acciones, ¿no? Pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, como no les interesa saber quién es la única amiga que le queda a Mauricio. Claro, ¿quién? Bueno, y la pato que es la sigue buscando. Y Laura Alonso podría haber sido, que siempre dijo que estaba un poco enamorada del presidente. ¿Quién no? Laura Alonso siendo... El presidente de la Oficina Anticorrupción. Sí, dijo, recuerdo quién es, pero no recordaba que había estado enamorada. Siendo presidenta de la Oficina Anticorrupción, salió a decir que ya está un poco enamorada de Mauricio Macri. ¿Y eso no ponía un poco como... no había como conflicto de intereses si vos tenés que investigar la corrupción en el Estado si estás enamorada del presidente? ¿Puede ser? ¿No hay ahí conflicto de intereses? Pero no pareciera que molestó demasiado. No saltó nada igual. No hubo corrupción, así que no hubo grandes problemas. ¿Vieron el parecido estrambótico que tiene Laura Alonso con... Ay, para que ya lo google. ¿Con quién? Con la modista de Los Increíbles, de la película Los Increíbles. Todos buscando, tecleando. Estirala que estoy buscando. Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No, porque no, me acordé de la cara de la modista. Totalmente. Le falta el flequillín. Le falta el flequillín. Sí. Ay, totalmente. Sí. Es muy diabólica la comparación igual. Es muy buena. Edna e moda. Es como si, en verdad, si Laura Alonso tendría el corte de pelo de la Pato Bullrich, sería la modista de Los Increíbles. ¿Se habrán inspirado en esos dos personajes para hacer...? Ah, yo pensé que sí, te ibas a decir, ¿se habrán inspirado en la modista para hacer a Laura Alonso? No, básicamente no. Bueno, una gran película, Los Increíbles. Muy buena película. Otro día vamos a hablar de la teoría Pixar, que es el otro día estaba leyendo. ¡Qué locura! Tendríamos que hacer que nuestra columnista de cine, Tamara Camparo, investigue sobre esa boludez. Me interesa mucho saber qué es eso, pero bueno, tenemos que seguir jugando el que lo dijo, así que lo vamos a hacer post. Dale, después te lo cuento. Bueno, el último, ¿quién lo dijo antes del quién lo dijo histórico? Que tengo una sorpresa para ustedes en el quién lo dijo histórico. Vamos con el último. Le faltó huevos. Es muy poco preciso. Sí, Babi Checopar. Podría haber sido Miriam Bregman hablando de el impuesto a las riquezas y la falsa expropiación de Vicentina en relación a Alberto Fernández. Alfredo Leuco. O podría haber sido la devolución de el premio de la cocina. Hay una tortilla, le faltó huevos. Podrían haberlo dicho, pero no. O Caruso Lombardi diciendo el partido, no sé, de la Juventus que perdió hoy. No, quien dijo le faltó huevos y son unos cobardes, como que medio frases sueltas pero que las podemos unir, fue Martín Slobodian. Sí, que si no era armenio pegan el palo. Secretario de Seguridad de la Intendencia, Mario Seco, parece que en Ensenada hay una denuncia de género, por violencia de género, a Ariel Guzmán, sí. De la Barra Brava de Cambaceres. La policía va a detenerlo supuestamente y le pega unas patadas y salen corriendo a la yuta. Todo un encubrimiento medio raro a esta persona, Ariel Guzmán, porque en verdad lo tendrían que detenerlo porque hay una denuncia en su contra por violencia de género, pero bueno, medio que le hicieron la segunda y ahí intentaron, como todo el municipio ahí medio que quedó todo. No le faltó raro. Huevos, le faltó... Le faltó no ser cómplices de eso. Le sobró complicidad. Claro, le sobró complicidad, no le faltó huevos. Pero bueno, así las cosas acá al ladito en Ensenada. Y el quien lo dijo histórico, que lo no es tan viejo, quiero decirlo, no es muy histórico, pero los busqué especialmente pero para... Pero la historia... La historia se construye de otra forma también. Claro, la historia es la historia reciente. Claro, y la historia, al hecho histórico lo hace la intensidad. Claro. Aparte, muchos dicen que la historia en realidad es estudiar en las cosas que aún continúan, o sea, en el pasado las cosas que aún continúan vivas. O que explican el presente. Claro. Qué filosófico. Se puso filosófico. Nosotros somos buenos periodistas. Bueno, esto lo elegí, lo busqué, me tomé la dedicación de elegirlo para ustedes, así que espero que lo sepan disfrutar. De mi vida es comprarme tierra en África y ir a curar chimpancés, a devolver, ¿viste? Después lo devolver a la mamá o a la selva. Gracias, Su. Gracias, Su, por todo lo que nos das. Fue lo mejor del 2020. Fue una de las mejores. No había muchas cosas para poner en el ranking, pero fue lo mejor del 2020. Y no lo habíamos escuchado nunca porque lo leímos en aquel momento. Claro. Nos reímos mucho con este sueño dorado que tiene Susana. No sabemos muy bien de qué quiere curarlos. No, pero encima cómo lo termina diciendo, curarlos y devolverlos. ¿A su madre o a la selva? ¿Cómo que lo tiraría en la nada? Me imagino a Susana como, tipo, ¿dónde está la mamá de este chimpancé? Que la madre se haga cargo. No, ¿dónde está mi hamburguesa? ¿Viste? Cosas y parece así. Que venían, porque venían hablando, no sé, de algo de que le había pasado a su perra o algo así. Y estaba como muy sensibilizada con los animales y se le ocurrió la barrabasada. Que es colonialista en muchísimos aspectos lo que plantea Susana. Aparte, me imagino comprando tierras en África y que llegue, no sé, un leoncito lastimado. No, solo chimpancés. Solo chimpancés. Volvete a la selva. Y que vengan con pañales puestos. Porque no quiero que anden ensuciando todo mi living. Bueno, Susana, gracias. Gracias por esas cosas que gracias que le han por sentido. Estar tan mal, Susana, por estar tan impuestos. Mal. Que le han sentido a todo esto que pasa. Bueno, llegamos al final. No puedo creer que sean las 8:58. Son las 8:58, nuestra productora Saba Schulman se está poniendo... La gorra. Sí, oiga. Yo iba a decir rígida, firme, se está haciendo que cumplamos los horarios, podemos decir que también se está poniendo la gorra. Viene con el corazón ortiva los viernes, no sé qué pasa, de repente antes nos dejaba hacer y demás. Pero bueno, terminamos horario, no lo podemos creer, creo que es el primer programa que terminamos horario, de sí. Los 24. Bien. Sí, la verdad que sí. Después costó. De 24 programas nos aprendimos. No se puede, no todo se aprende de un día para el otro. Pero lo intentamos. Agradecer a todo el equipo que como cada semana hace posible este programa. A Yelena Antillanca, Noela Negretti, Victoria Bisel, Camila Boe, Juliana Díaz Lozano, Tamara Camparo en la operación técnica, Saba Schulman en la producción de piso, Pablo Lucero, Francisco. Pensé que se me iban a mezclar su nombre. Y te tentaste previo por si acaso. Así que seguimos. Francisco Castaño, gracias. Diana Melón, Pablo Lucero quien les habla. Y nada, quédense ahí siempre sintonizando Radio Nauta. Hay mucha programación que arranca la semana que viene. Podemos anunciarla brevemente si nos acordamos. Sí, dale. Sí, lunes de 10 a 12 enredando las mañanas. A las 13 horas el panorama informativo. A la tardecita, que no me acuerdo muy bien en qué hora, Ciudad si Resiliente. Yo decía si nos acordamos, si no hay problema. Prohibido Cumbia de 16 a 18 el martes. Que arranca el martes que viene Prohibido Cumbia, vuelve al aire de Radio Nauta. También sale de Aguada la Memoria el martes de 8 a 9, si no me equivoco, y bueno, ya está, no, me bueno, quedé ahí. Quédense ahí, vean. A la vuelta. Está en el medio, entre Prohibido Cumbia y Aguada la Memoria. Nada, ¿no? Sí, está en el medio. La gente no sabe ni qué programas hacemos. Síganos en las redes y van a saber qué programas hacemos, van a ver toda la programación que se publicita, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Radio Nauta, o en Twitter, e Instagram Radio Nauta FM. Nos vamos con Madonna para ponerle ritmo a este viernes a la noche que arranca haciendo Vogue. ¿Cómo se dice? Chao.